Bueno, pues esta noche vamos a recibir en el inicio de nuestra nueva temporada a una invitada de excepción. Es valenciana y una de las presentadoras más destacadas del panorama actual. Estrenó además con éxito programa la pasada semana. Hablamos y damos la bienvenida en Cómo está el patio a Nuria Roca. Nuria, buenas noches y bienvenida. Hola, a Cómo está el patio. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, encantadísimos de que estés hoy con nosotros. Pues yo también, de pasar un ratito con vosotros. Bueno, Nuria, actualmente recién estrenó en 4 el pasado lunes a las 11:30 de tu vista favorita. Se estrenó la semana pasada y además con muy buenos resultados. Satisfecha, imagino, ¿no? Pues muy, muy, muy satisfechos, porque no es habitual hoy en día encontrarte un programa de estas características en la televisión y luego además que tenga buena aceptación. Entonces, pues sí que es cierto que nos hemos quedado un pelín sorprendidos, pero muy esperanzados de que el público pues aprecia que de vez en cuando se le dé un programa de calidad y de disfrute tranquilo. Bueno, voy a presentar a mi compañero Javier Calderón. Tenéis cosas en común, ¿eh? Luego descubriremos ¿sí? descubriremos cuáles. Javier, bueno, muy buenas, Nuria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Bueno, yo te quería preguntar, porque claro, es inevitable la pregunta, porque traéis a personajes famosos que enseñan su vista favorita y tal. Sí. Y yo quería preguntarte cuál sería tu vista favorita. Pues mira, yo antes de empezar el programa lo tenía muy claro, porque además normalmente en el programa todas las vistas, bueno, normalmente no, prácticamente todas, están ligadas a recuerdos de la infancia, a algo que te ligue directamente a esa tierra o a esa vista. Entonces, pues evidentemente mi vista tira por Valencia, por la Serra Calderona, por la Albufera, por el Saler, claro, por claro. Toda esta zona, ¿no? Pero después de ver el programa, es verdad que es tan complicado decidir objetivamente cuál es la más bonita, porque hay lugares absolutamente espectaculares. Entonces, si es subjetivamente y tiene que estar ligado contigo, me quedo indudablemente con Valencia. Pero si no, es muy complicado. Yo creo que estamos a la par, tú y yo. Vale. Tenemos cosas en común, esta es una. ya iremos descubriendo más. Nuria, bueno, como decíamos, además, bien rodeada, con 40 personas conocidas que podremos ver a lo largo de los programas, pues Calderón, sí. Bisbal, Oscar Freire, Bebe Sancho, bien rodeada. ¿Y con quién más te podremos ver? Pues mira, hay 40 personajes en total, entonces bueno, pues hay personajes de todo tipo, desde actores, actrices, futbolistas, escritores, cantantes, pues no sé, está Merced, está Corbacho, está Silvia Abril, es que hay un sinfín, sobre todo porque hemos buscado personajes, primero que le gusten al público, y luego además personajes que estén ligados a determinados puntos de la geografía, porque claro, si todos están concentrados en una zona, pues no nos servían tampoco. Claro. Entonces, bueno, pues no sé, me gustó también mucho Jorge Sanz, es que, no sé, te puedo hablar bien de todos, la verdad. La verdad es que hay personas como para no aburrirse, pero Nuria, una cosa, y ahora, echando un poco la vista atrás, si no apuntamos mal, desde 1993 en televisión, y sí. Todo comenzó por conseguir dinero para un viaje final de carrera, ¿no es así? Sí, señor, sí, señor. Tú lo has dicho, tú has dicho la fecha, que ya han pasado un porrón de años. Y sí, bueno, todo empezó como un juego y es algo que poco a poco se ha ido convirtiendo en mi profesión y en mi mundo. Es algo que también le pasa a mucha gente, lo que pasa es que lo mío es como más vistoso porque sales por la tele, pero bueno, hay mucha gente que estudia una cosa, luego se dedica a otra y la vida te va llevando por un montón de caminos diferentes, ¿no? Afortunadamente. Bueno, salisteis en La Sor de Cara, el programa de Canal Now. ¿Conseguisteis por fin el dinero para iros a Cuba, que era el objetivo? Mira, conseguí el dinero para ir a Cuba. Conseguí un montón de dinero que me sirvió para financiarme un montón de años de carrera. O sea, que conseguí un montón de cosas. Fue evidentemente pues un toque de suerte que tuve en ese momento, porque a partir de ahí, bueno, pues me llamaron para hacer un casting y demás. Y bueno, pues como era muy muy joven, juegas con la inconsciencia de los 20 años y te lanzas a lo que sea y no tienes vergüenza para nada, y eso está muy bien. Bueno, como decía Javi, Nuria, que se presentó a La Sor de Cara, en programa de Canal Now, para financiar ese viaje final de carrera. Que carrera, aquí está, que ahí está, claro, la relación, ¿no? Aquí está la relación, porque yo también soy aparejador. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y eres tú? No, para, yo soy más tarde. Pongámosle, o sea, unos añitos después. ¿Quieres decir que tú eres más joven que yo, no? Sí, un poquito. Solo un poquito. Qué bueno. Claro. Pues nada, mira, pues colegas de profesión. Sí, ya ves. De carrera, porque de profesión. Porque de carrera, de profesión. De profesiones hasta que no se ejercen. Claro, sí, sí. Pues lo que te quería decir yo es que no te molesta a ti que te llamen arquitecto, porque he leído por ahí muchas veces que dice Nuria Roca, arquitecto. Es un poco... Bueno, pero también me llaman periodista, o sea, quiero decirte, si todos nos fiamos de lo que pone en la prensa, vamos mal. No te tiene que molestar, porque evidentemente quien lo ha puesto no lo sabe o no ha indagado bien o no se ha informado. Yeah. Pero vamos, no, si me pusieran stripper me molestaría más. A mí menos, la verdad. Bueno, y... ¿Perdón? Nada. Nada, era un chiste. No le molestaría lo del stripper. Claro, sí. Era un chiste malo. Bueno, pues yo imagino que el cambio de salir de esa escuela, esa maravillosa escuela que es nuestra, y acabar haciendo televisiones, fue un cambio algo fuerte, ¿no? Pues mira, tampoco fue tan fuerte, porque fue algo muy, muy paulatino, muy poco a poco. Yo empecé, fui al concurso de La Sor de Cara, luego presenté un programa, seguía estudiando, luego presenté otro el año siguiente en verano, ¿sabes? O sea, fue algo que algo progresivo. Asimilando muy poquito a poco, y que luego la gente de mi entorno tampoco le daba mayor importancia. Quiero decirte que no de repente de un día para otro te conviertes en alguien súper conocido y no paras de trabajar. No, fue algo muy poquito a poco. Entonces fue un aprendizaje mutuo mío y de mi entorno. Entonces tampoco el cambio fue excesivamente brusco, ¿eh? Ya. Bueno, Nuria, desde que comienzas a trabajar en Canal Now, realizas multitud de programas, muchos de ellos muy recordados, como por ejemplo el célebre Femtele, ¿no? ¿Qué recuerdos guardas de aquella etapa? Pues mira, yo es el mejor programa que he hecho en Canal Now, evidentemente. El Femtele y el Típic Programa. Y el Femtele, pues, a ver, los recuerdos que guardo son un equipo fantástico de profesionales trabajando en el programa, una lista de invitados espectacular y unas audiencias que hoy en día ya nos gustaría mucho tener. Sí, sí, verdad. Entonces, bueno, pues todo iba sobre ruedas. La verdad es que fue un programa maravilloso. Sí, la verdad es que buen programa Femtele, que además compaginaste con el Waku Waku dando el salto a Televisión Española. Sí señor, fue la misma época y además compaginaba, porque claro, como el Femtele duró, o sea, era toda la temporada entera, hacía el Waku en Madrid, el Femtele en Canal Now y la Casa de tus Sueños en Barcelona, todo claro. Eso a la semana. Casi nada, el Waku Waku, Nuria, otro de los programas también recordadísimos, ¿eh? Sobre todo, hombre, muy recordado porque es un programa, bueno, pues que a la gente le gustaba mucho, que tenía muy buena aceptación, muy blanco y demás, y luego a mí en particular porque fue el que me abrió las puertas a nivel nacional y el primero que hice después de Canal Now. Entonces, evidentemente, es el que mejor recuerdo guardo, no a lo mejor el que más me gustase, pero sí que el que mejor recuerdo guardo. Bueno, Nuria, has estado en casi todos los canales de televisión nacional, has hecho muchos programas de televisión, series, y yo recuerdo especialmente a Javier Ya No Vive Solo, no sé por qué, pero recuerdo especialmente esa serie. Y me da mucha pena que no acabases con Javier, ¿no? Porque ese tío, o sea, ha progresado mucho ese hombre. Pues mira, si hubiese continuado la serie, lo que pasa es que hicimos solamente dos temporadas, pues porque la audiencia era más o menos normal, no era, era una serie muy cara, entonces bueno, pues si hubiésemos tenido un poquito más de audiencia, yo me imagino que hubiéramos continuado, pero solo hicimos dos temporadas, y claro, no daba tiempo a que acabara con Javier, pero yo estoy convencida que si hubiéramos continuado, si se retomara, acabaría con él seguro, porque bueno, pero has visto... maravilloso, y ya como persona, Emilio Aragón es un auténtico crack. Al mismo con televisión propia y todo, o sea, es un gran personaje. Sí, es de los mejores profesionales que hay en este país, claro. Javier se tenía que llamar, Javi. Claro, cómo no, todos los Javieres, ya sabes. Bueno, Nuria, que también has hecho radio, es que lo que no había hecho Nuria Roca, ¿eh? Estuviste en la COPE, programa sí. Cinemascope, fue el estreno, y en M80 Radio con Pablo Motos, No Somos Nadie, con el consultorio sexy mental, todo un éxito. Y ahora en Atrévete los martes y los jueves. Exactamente, o sea que, en fin. No, paras, ¿no? ¿Qué recuerdos te trae la radio? ¿Te gusta especialmente? Bueno, la radio es muy, muy diferente a la tele. Tiene otro tempo, es otra historia, es mucho más íntima. Es diferente. A mí lo que más me gusta es la tele. O sea, no te voy a mentir, porque a mí lo que más me gusta es la televisión, ponerme delante de una cámara, comunicar y pasarme la pipa. Pero la radio es algo que también me gusta muchísimo. Oye, vaya revolución el consultorio sexy mental que fue, bueno, se hizo Vox Populi y muy famoso entre la gente, ¿no? Sí, la verdad es que sí, tuvo mucha aceptación, estuvimos 5 años haciendo el consultorio, 2 días a la semana y la verdad es que muy bien. Luego de parte yo es que con Pablo me llevo de maravilla, es muy amigo mío, entonces pues teníamos muy buena conexión y eso pues a la hora de poner en marcha una sección de esas características pues se nota. Bueno, además de hacer radio, de hacer cine, tele, de... en fin, múltiples cosas, también has escrito libros de mucho éxito, el último el año pasado, y en fin, imagino que también contenta, ¿no?, de la aceptación del público con tus libros. Hombre, pues sobre todo porque esta es una experiencia mucho más sacrificada que cualquier otra, con muchísimo más esfuerzo y luego con un resultado que nunca sabes cómo va a acatar el público. Entonces, bueno, pues Sexualmente, que era la primera incursión mía en literatura, que eran no ficción, eran relatos cortos, con un trasfondo sexual todos ellos, tuvo una aceptación maravillosa, hicimos 14 ediciones, y luego pues me lancé a la primera novela, y Los caracoles no saben que son caracoles ha sido una de las mejores experiencias profesionales que yo he tenido, y ahora estoy con la siguiente novela. Y a ver si puedo entregar dentro de poco, y sacamos a la venta pues allá a febrero. Claro, yo quería hablar del segundo libro, más bien del título del segundo libro, que se llama Los caracoles no saben que son caracoles. Sí. Nuria, ¿tú sabes que estás muy buena? O sea, quiero decir, ¿que las tías buenas sabéis que estáis buenas? O... Bueno, eso lo creen los que te miran con buenos ojos. Ah, vale. Porque luego una misma, bueno, pues tú tienes días mejores y días peores. Hay días que te levantas, te miras al espejo y dices, uy, qué buena estoy. Anda, y hay otros días que dices, oye, por favor, me voy a volver a la cama y no salgo de casa. Es que era una curiosidad que tenía yo. Saber si pero, lo sabía pero bueno, eso. Pero somos conscientes cuando nuestro sexapil está en potencia y cuando no. Anda. Sabi, no te cortas, ¿eh? No. En fin, Nuria, yo imagino que también tiene que ser gratificante, ¿no? Verte en tops de belleza, de la presentadora más guapa, la presentadora más sexy, cosas de estas, ¿no? Hombre, pues viene muy bien para el ego, evidentemente, y sobre todo cuando a lo mejor pues estás pasando un momento que dices que no te ves demasiado bien, sale una encuesta de estas y dices, uy, como, no sé, pues que mola que la gente le gustes y todas estas cosas. Pero vamos, no deja de ser absolutamente anecdótico, también. Sí, sí, es algo más que suene. Pues bueno, Nuria, te vamos a dar una vez más las gracias por habernos atendido y te deseamos también mucha suerte. Compartirlo conmigo. Vale, y mucha suerte con tu vista favorita y con todos los proyectos que vengan de aquí en adelante. Así pues que... muchas gracias, y a vosotros que os siga yendo también en Cómo está el patio y que lo disfrutéis, que eso es lo importante. Nuria Roca, muchas gracias. Gracias.